Hacemos palmas, chicos, a ver, arriba. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Estamos haciendo los últimos. Y las palmas que nos siguen. Seguimos grabando en vivo. Para ganar su día. Cumple de la buena. Y como siempre de corazón. Y con toda la onda la mejor. Ahora que no me tienes amor. Y pude olvidarte. No olvides que yo pasé mis noches sin dormir recordándote. Ahora tú que vienes a mí a decir que soy el hombre de tu vida, tú piensas que puedo volver a ti sin ninguna herida. Recuerda cuando decía que yo era un soñador y tú sabías que moría por tu amor. Tú me hiciste ir a mí de flor en flor. Ahora que me has hecho fría y egoísta, que cuando me hiciste falta amor no te tuve. Ahora, ahora ¡hey! Yo sé que talleres hacían flores ya tanto verde. Para decir la banda de lado, yo los saludo y la tanga, para decir está para el liceo. Vamos, Pacho, la gente de Ané. Los chicos del quemadero. San Jorge. Ahora las margaritas. Vente aparte de mí, si pude olvidarte. Bueno, no olvides el bajo. Que yo pasé mis noches sin dormir. Recordando el ganadero. Ahora tú que vienes a mí a decir que soy el hombre de tu vida, tú piensas que puedo volver a ti sin ninguna herida. Recuerda cuando decías que yo era un soñador y tú sabías que moría por tu amor. Tú me hiciste ir a mí de flor en flor. Ahora que te has hecho fría y egoísta, que cuando más me hiciste falta no te tuve. Ahora, observatorio. Ahora, Kennedy, San Vicente y Manolo. Para Hernández, que me da gusto. Observatorio, los Salao. Ameguino. Julio Reco. Loco Tasmania. Para el caballo y la gente del bonito. ¿Qué haremos, Recuerda cuando decía que yo era un soñador y tú sabías que moría por tu amor. Tú me hiciste ir a mí de flor en flor. Ahora, ¿qué te has hecho? Fría, chico, está, que cuando más me hiciste falta no te tuve. Ahora, ahora. ¡Oh, Catrín! ¡Eh! ¡Viva la corta, chiquise! ¡Viva el Libertador Nero! ¡Eh! ¡Hoy Marcelo Tenerial! ¡Viva Salero Este! ¡Me supona! ¡Eh! ¡Recuerda! Cuando decía que yo era un soñador. ¡Chungo! Para el Tete. Ahora, ahora.